Entiende. Sí, tú comparto lo que decías. A lo largo de la mañana veníamos retratando distintas, no facetas, pero distintas luchas, ¿no? O distintas circunstancias de mujeres. Lo veníamos diciendo temprano con el audio de Yamila Silva, quien logró ser jefa de obras a nivel provincial de las obras que está llevando justamente de vivienda el gobierno, como un ejemplo de que se puede, como un ejemplo de lucha. Después retratábamos la vulneración de derechos, pero también hay otra parte que tenemos que resaltar de las mujeres y es la lucha y la solidaridad. Para eso la tenemos del otro lado de la línea a Lorena Ríos, ella es fundadora de Asociación Civil Corazones Empáticos, para que nos cuente qué está haciendo ella acá en la localidad de Villa Allende y que también muestra otra parte de las mujeres. Buenos días, Lore, te saludamos. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están todos? Feliz día, Cari, y ahí, bueno, toda la audiencia. Gracias, Lore. Igualmente para vos. Bueno, en este marco del 8M intentamos tener todas las voces de mujeres y vos también sos representativa acá en la localidad de Villa Allende con todas las acciones que venís realizando desde tu asociación civil Corazones Empáticos y queríamos contar estas actividades que se vienen en el marco de la asociación. Sí, la verdad que, nada, empecemos el año muy contentos, ya un poquito más organizados, prolijos, así que hemos tenido lo que han sido programadas charlas o talleres durante estos 3 meses, y bueno, siempre tratándolos de difundir para que le pueda llegar a las personas que realmente le hagan falta. Uh-huh. Contanos de qué se trata la asociación, para remarcar un poquito y que la gente sepa. La asociación, como siempre digo, es un grupo de personas que están basadas en los valores de respeto, de inclusión, de no discriminación, de valoración a los adultos mayores. Tratamos de juntar todos los buenos valores y a veces con pequeños aportes, ya sea de actividades, proyectos, tratar de poderlo compartirlo en la sociedad. Empezamos muy chiquitos. Y es un grupo bastante, por ahora, chico, en el sentido que si bien hay muchos voluntarios, pero la asociación es chiquita y queremos que cada vez crezca un poco más. Uh-huh. Nos basamos más que todo, bueno, el tema que a mí me involucra desde siempre es el autismo, es la discapacidad, entonces, por lo menos yo siempre estoy tratando de generar contenidos desde ese lado. Uh-huh. Pero no solamente desde ese lado, sino que van realizando, como vos bien decías, Lore, distintas actividades. Bueno, lo más próximo sí. Es una charla que van a estar realizando. Sí, tenemos la próxima charla, es el sábado 19 de acá de marzo a las 10 horas en la Casa de la Cultura, que va a ser una charla con una abogada especializada en todo lo que es derecho... no es médico, no me sale ahora, con todo lo referido a lo que son los reclamos de las obras sociales y los amparos. Ella se llama Carolina Stefanini y vamos a estar hablando justamente de la representación legal de las personas con discapacidad, lo que antes era llamado la curatela, que ahora ya no se llama más así. Uh-huh. Y después nos corremos un poquito de discapacidad y más abierto a todo el público los aspectos y los reclamos a las obras sociales, a los prestadores médicos, cuando necesitamos alguna cobertura de algún tratamiento o algún medicamento, y bueno, por algún otro motivo nos ponen un poco de traba. Bueno, he sabido, Lore, que por eso le dado muchas veces te hacen una investigación para contratar una prepaga, claro. Te hacen una tremenda investigación para saber cuáles son las condiciones en las que entran las prepagas, y se puede quedar afuera por no cumplir sus requisitos de sanidad, ¿no? Técnicamente claro. Tenés que estar sano para no entrar a una obra social y me parece muy atinada la charla, ¿no? La charla nosotros lo queremos hacer más que todo para poder sacarse dudas y tener una guía práctica. Cabe destacar que con la gente que va a ir le vamos a dar después un PDF con los datos principales de la charla, cosa que le quede, porque claramente toda la información en 2 horitas uno se olvida, pero es para salir con una guía, digamos, de hay que hacer en los casos de que nos pasen ejemplos como muy generalizados. Después, uh-huh. Obviamente, puntualmente habrá lo otro. Hoy por hoy un abogado o un asesoramiento tiene su costo, Y bueno, muy gentilmente desde la asociación con esta doctora lo tratamos de hacer de manera gratuita, obviamente que después cada caso será particular. Qué importante tener esta información a mano, ¿no? Tener estas herramientas, porque es verdad, muchas veces nos topamos con las obras sociales, los prestadores de salud que, como vos bien decís, ponen trabas o hacen la vista gorda con tal de no cubrir ciertas cuestiones que deberían estar o que están contempladas, ¿no? Dentro de la cobertura. Y digo también, hay otros derechos que también se van vulnerando en relación a las personas con discapacidad, no solamente en cuestiones de salud. Totalmente, eso bueno, es un abanico bastante amplio. Pero puntualmente con esto lo que queremos llegar es decir, bueno, a veces tenemos un a ver, por ejemplo, la dislexia es una de las condiciones que no requiere de un CUT, de un certificado de discapacidad, pero se tiene un tratamiento bastante amplio, uh-huh. Y generalmente lo tienen los chicos o los adultos en a veces cuando están todavía en la escolarización, y es toda una pelea poder lograr que eso lo cubra. O saben muy bien, yo soy muy amiga de una de Sabri Fernández también cuando estuvo luchando por su medicación contra el cáncer, uh-huh. O sea, y uno a veces dice, uy, no, pero es re tedioso, ¿qué voy a entrar con abogados y demás? No, nosotros lo que queremos brindar es la estratégica básica para que directamente, a veces, con solamente una nota bien elevada, que tiene que ser oportuno, y bueno, los obligan sí o sí a hacerlo. Es como que ellos también necesitan que uno chille más de la cuenta, uh-huh. En vez de todo lo demás. Aunque es espantoso lo que digo, ya sea de salud, se siente, está cansado de llevar de uno para el otro, encima tenemos que renegar con la burocracia, pero bueno, justamente tratemos de que esta burocracia sea un poco más accesible para que lo podamos acordar. Uh-huh. Bueno, Lore, nosotros veníamos a lo largo del programa retratando a la mujer, ¿no? En este día tan importante de visibilización, que es el 8M, el Día del Paro Internacional de las Mujeres. Por eso también queríamos tener tu voz, porque sos una luchadora de acá de Villa Allende, pero además de luchadora también sos solidaria, y sabemos que desde la asociación están realizando una colecta de útiles escolares. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, me honra, simplemente soy vecina y a veces estoy bastante inquieta, y creo que me puse el hombre o una banderita de difusión que siempre me gusta mucho llevarla. Uh-huh. Con respecto a lo que es esta colecta, nos hemos juntado con el merendero Manos Solidarias, a cargo de Rosa Santucho, al cual ella también es una persona súper solidaria y que su historia llevaría a ser un capítulo aparte, pero puntualmente en esta vez necesitamos lo que son útiles. Yo he pasado por el merendero en horarios y se ve la cola de los chicos y de las familias que están esperando ya sea merendar, cenar, y en este caso necesitan útiles. No hace falta que sean nuevos, pueden ser usados en buenas condiciones. Algunos cuadernitos que tengan muchas hojas y que haya que cortarle, digamos, las que hemos usado, nos sirven, lápices, lo que sea. A veces uno dice, uy, ¿qué voy a colaborar con solamente esto? Por favor, colaboren porque nos hace falta. Uh-huh. A veces uno insiste mucho, necesitamos ser un poco más solidarios, necesitamos que se comuniquen, nosotros trataríamos de ver la posibilidad de llegar. Lamentablemente uno en el ideal quisiera llamar a distintas autoridades para que se sumen, pero bueno, no se puede, entonces lo hacemos entre nosotros. Uh-huh. Puntualmente este mes vamos a estar con ellos tratándole de acercar para estos más de 100 chicos que están escolarizados y que necesitan sus útiles. Bueno, te felicitamos también por esta acción. Sabemos que tenés poquito tiempo, así que te dejamos libre. Lore, te mandamos un abrazo grande. Chicos, gracias por estar, por difundir, por apropiarse de nuestra querido Villa Allende, que siempre nos están informando, están en cada evento que yo los veo, están ahí firmes, de buen ánimo, predispuestos. Así que nosotros los agradecemos muchísimo que nos puedan dar estos pequeños espacios, ya sea para poder difundir y comunicar lo que nos hace falta. Bueno, te agradecemos también tus palabras, te mandamos un abrazo. Feliz día a todas las mujeres, hasta luego. Chau, chau. Bueno, hasta ahí las palabras de Lorena Ríos. Ella es fundadora de la asociación Corazones Solidarios, Corazones Empáticos, perdón. Bueno, contando un poco las actividades que se vienen en el marco de brindar herramientas e información legales para aquellas personas con discapacidad, que, a ver, es súper importante, porque en el momento de hacer un reclamo a las obras sociales, a las prestadoras de salud, que sabemos que muchas veces ponen trabas, al menos tienen una herramienta para defenderse y pelear también por sus derechos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, retratando esta unión de dos mujeres que hoy son referentes en Villa Allende, que tiene que ver, bueno, Lorena con su asociación y sus actividades en el marco de la lucha también de derechos, y Rosa Santucho como fundadora del merendero Manos Solidarias, que entre ambas están también peleando para poder abastecer, digamos, o colaborar con aquellos sectores más vulnerables de nuestra localidad o que tienen vulneración de derechos también, ¿no? 27 de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes. Te acompañamos, te informamos, te contamos lo que sucede. Hoy vamos conmemorando el Día de la Mujer. Lo hacemos desde las entrevistas, desde los audios. Y nos quedamos todos juntos hasta las 13 horas. Hacemos canciones. Así que quiero.